Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. Dormir allá. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Queremos dormir allá, dormir allá. Queremos dormir allá, dormir allá. ¿Qué pasa, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos, un año más, y van no sé cuántos. Hemos querido empezar este primer programa del año 2018 con una canción que nos recuerda un hito importante dentro del colectivo de trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona, que fue la consecución de los dos días de descanso de promedio a la semana. Y el año pasado, hace nada, muy poquito, estábamos celebrando el décimo aniversario de esta consecución. Pues bueno, ahí hemos empezado de una forma diferente, un año diferente. Aquí estamos, en Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, en este colectivo fantástico, un año más, que es Radio Contrabanda. Tenemos a nuestro amigo Mercader, un novato en esto de hablar por la radio, pero vamos a darle cuartelillo hoy, que está el chaval empezando y viene vestido hasta de trabajador para hacer el papel, ¿eh? Para hacer el papel. Papel, ¿qué tal? Muy buenas, Merca. ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Aquí año nuevo y historias nuevas. La primera historia es que tengo que decir que hoy soy el Benjamín del grupo, de este grupo de dos, porque Ramiro hoy abandona los 57 años y ya está en 58. Ahí está. Con lo que ya sumamos, ¿cuánto es? 115. A ver. 115 años de experiencias. Experiencias con ese. Que luego hay quien dice experiencia. Que es pues nada, aprovecho desde aquí para felicitarte públicamente, Ramiro. Gracias. Estás hecho un chavalote. Bueno, hay quien mantiene lo contrario, pero yo me empaño en decir que como Jorge Cafrune y su o el Atahualpa Yupanqui, ¿por qué no engraso los ejes? A mí me gusta. A ver, ya estamos. ¿No? Me llaman abandonado. Sí, sí. Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasado. Ahí está. Y podría seguir bastante mal la canción, pero no vamos a seguir porque ahí no hemos venido para eso. Por dicho, lo dicho, que felicitaciones a este señor Ramiro, que cada vez parece más crío por las cosas que hace por ahí. Y por donde me lo encuentro por las noches de Nochevieja, con sus atuendos de niño de las playas de Miami. Sí. Pues que el primer programa del año. Pues sí, ahí estamos, programa número uno. Teníamos que haber hecho programa... Tendría que ser el número dos, pero ya hemos fallado un programa. Ya hemos fallado un programa. Antes de venir a la radio estaba mirando... El primer programa del año pasado, programa del año pasado, que lo hicimos el día 2 de enero del 2017 y contabilizábamos los programas que habíamos fallado durante el 2016. ¡Ey! Pues en el 2017 hemos progresado. Progresado en el sentido negativo, se puede progresar en el sentido negativo. Siempre es progresar. Siempre es progresar, ¿eh? Pues nada, fallamos... Si en el año 2016 fallamos en tres lunes, en el 2017 fallamos en siete lunes. Y en el 2018 llevamos uno. Ya llevamos uno. Venga, pues nos ponemos... Pero esperamos que no sean muchos más. No, vamos a mirar hacia adelante, que es lo importante. Lo que también miraba, y luego hablaremos durante el programa de hoy, que en el primer programa del 2017 hablábamos sobre el tema... del tranvía privado por la diagonal y continuamos con la tontería esa del tranvía privado. Y luego hablamos... Ahora hablaremos. Luego hablaremos. Pero enlazando un poquito con el último programa que hicimos el año pasado, que nos acompañó el secretario general de la CGT de Cataluña y su hijo, el Roc, pues al final del programa, aunque la técnica no nos permitió reproducirlo, hablábamos de un tema que afectaba al Hermen y afectaba a unas 26 personas y más, que desde el año 2014, si no recuerdo malamente, mol malamen, tienen una espada de Damocles a nivel judicial por la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y justo este fin de semana detenían a Carles Durán, que era uno de los implicados en esta historia. Sí, uno de los estudiantes en aquella época. Sí, exacto. Y bueno, pues justo esta mañana nos entrevistaban a Lermen y a otra persona en un programa de la Mónica Terribas. Entonces, en Cataluña Radio, ¿no? Sí, creo que es Cataluña Radio. Yo es que como no escucho estas radios, solo que me ha llegado el audio, pues, y me parece interesante... Es un audio de 10 minutitos y me parece la más de interesante que podamos compartirlo con más gente a través de las ondas libres de Radio Contrabanda. Pues si la Mónica no te ha puesto ningún impedimento. Yo hasta el momento no me ha dicho nada de lo contrario. No, y aparte, como decimos su nombre, pues... Mónica Terribas, sí, sí. Pues con su permiso. Pues bueno, con... Si no ha dicho lo contrario, sobre todo porque no le hemos preguntado nada, pues... Pero las ondas hercianas son libres y tú las has pillado de las ondas. Ahí está. Pues vamos a pasar este audio, que además es un audio muy explicativo de cómo está la situación. Sí, es algo muy grave lo que está pasando, con, entre otras cosas, con la Fiscalía General. Y bueno, son 10 minutos, como dice Ramiro. Hoy los vamos a dedicar a este tema, luego ya hablaremos de otros, pero os pedimos que intentéis estar atentos porque se dicen cosas muy interesantes. Sí, sobre todo porque hay un grupo de personas que por esta persecución que hace no solo la Fiscalía, sino recordemos que también la Universidad Autónoma de Barcelona, con la vicerrectora perteneciente a Esquerra Unida y Alternativa a la cabeza, es la que todavía... no ha retirado la denuncia que pesa sobre estas personas. Y destacar también que las personas que detuvieron este fin de semana a Carles en Igualada no eran Policía Nacional del Piolín, eran Mossos de Escuadra. Eran Mossos de Escuadra. Y eso también, ojo al dato, ¿eh? Vamos allá con el audio. Segur que recordeu l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma. Bueno, es un audio que tiene sus dificultades. Ahora vamos a volverlo a intentar poner otra vez. Fixeu-vos en el cas que us explicarem ara. Oh. Recordeu l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2013, oi? Estimat professor... Estimat professor Culla. Unes quantes d'ocupacions del rectorat. Sí. El 2013, sí, una d'elles, sí. Doncs... Sí. Doncs ahir els Mossos d'Esquadra van detenir a Igualada un dels joves acusats per aquella ocupació, en Carles Duran, un activista pròxim a la CUP, va quedar en llibertat després de rebre la notificació d'obertura al jutge. Bueno, con las dificultades técnicas de siempre... ...la notificació d'obertura al judici oral i l'escrit d'acusació. Aquest procés afecta 27 persones, entre les quals hi ha 25 estudiants, un professor i un membre del personal administratiu. I entre els... personal administratiu. I entre els investigats hi ha Armengol Gassiot, professor i secretari general de la CGT, i Oriol Corral, exregidor de Santa Coloma de Gramenet. Bon dia a tots dos. Hola, bon dia, Mònica i companyia. Bon dia. I companyia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Escolteu, hola, bon dia. Com va anar la detenció de Carles Duran? Se l'havia citat prèviament? El buscaven ja, Armengol? Fins on nosaltres sabem, no tenia cap ordre de cerca i captura coneguda, almenys els seus advocats no la coneixien, i per tant no la coneixien, i per tant d'alguna manera sobta el procediment que hi va haver per notificar-lo, no? Sí que és cert que en alguns de nosaltres ens han intentat notificar, i per les raons que en el seu moment ja vam explicar, doncs hem declinat recollir les citacions, no? Però en el cas del Carles, el que sí que podem dir és que no teníem coneixement de que hi hagués cap ordre de cerca i captura i que ahir al matí el van detenir. La plataforma Som 27 i Més denuncieu en un comunicat que la Fiscalia intenta perseguir qualsevol moviment polític que el seu objectiu... polític que el seu objectiu sigui escapçar militants arreu del territori i criminalitzar qualsevol dissidència. Oriol, ho veieu així? Hi ha motivacions polítiques darrere d'aquesta detenció? Jo penso que tothom està veient la bogeria a la que està arribant a la Fiscalia. Estem parlant de que van fer una tancada a la universitat, sí, entre d'altres perquè va haver-hi un augment de les taxes o perquè la situació amb la crisi econòmica va donar aquest atac a la universitat pública amb una de les retallades. Per tant, va haver-hi una tancada a la universitat, que és un element doncs, que no és una novetat, que suposo que els que estan allà també ho saben, que s'ha donat molts cops, i estem parlant de que per una tancada on no va haver-hi ferits ni... per una tancada on no va haver-hi ferits ni va passar res, s'està parlant de que ens demanen, per exemple, a mi 14 anys de presó, a Mangol 11 anys de presó, 14 anys de presó, és a dir, és un homicidi, i la Fiscalia pensem que ha embogit a tot el que sigui protesta o tot el que sigui intentar millorar la societat. Estem parlant de que entre les 27 persones superen els 300 anys de presó. O sigui, és un sense sentit. Per tant, la Fiscalia entenem que ha embogit no amb nosaltres exclusivament, perquè com hem pogut veure la societat, està embogint una mica amb totes les protestes de caire social o nacional que existeixen aquí. A veure, el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona no ha retirat encara la responsabilitat civil que se'ls imputa? La Universitat Autònoma, que corregeixi no l'Armengol, si se'n recorda millor, va reduir-la perquè gairebé era mig milió d'euros, semblava que la universitat havia quedat desolada i que no quedava res, i al final semblen ser 10.000 euros de responsabilitat civil que no ha retirat encara i que nosaltres demanem a la universitat que retiri. L'Armengol, no sé si sap alguna xifra més concreta, jo diria que està a 10.000. Han reduït gairebé mig milió. Armengol. Són 14.000 euros els que la universitat demana de responsabilitat civil. També dic que és un fet inaudit i inèdit, no? Perquè, com deia el professor Culla, d'ocupacions hi ha hagut moltes i és la primera vegada que una universitat, l'anterior equip de govern, denuncia penalment a la gent que porta a terme la protesta i que a més inicia un sumari que ha acabat amb aquesta petició desproporcionada, no? I a més, afegint el que ha dit el company Oriol, el que és simptomàtic és l'estructura de l'acusació. L'acusació diu que en el marc de la representació legítima de treballadors i d'estudiants, la gent que estem encausada vam tirar endavant una sèrie de conductes legals, manifestacions, rodes de premsa, vagues, etc., sí, que tenen una finalitat il·lícita són delictives i a partir d'aquí ens demanen entre 11 anys i mig i 14 anys a presó. L'estructura de l'acusació és exactament la mateixa que després reprodueix l'Audiència Nacional, per exemple, per dictar l'ordre de presó incondicional contra els Jordis, no? Uh-huh. Actuacions legals que, com que tenen una finalitat al marge de la llei, són constitutives de delictes. Quan ha de ser el judici, Armengol? El judici, ara ens estan intentant notificar l'acte d'obertura al judici. Això vol dir que a partir d'aquí els nostres advocats i advocades hauran de fer l'escrit d'acusació de defensa. Les acusacions particulars que encara queden hauran de valorar si afegeixen alguna cosa a la petició del fiscal i a partir d'aquí ens citaran per judici. Per tant, la cosa va i va seguint un camí perillós, no, diguem. Però recordem que el que hi va haver són desordres públics, és a dir, invasió d'un edifici públic, violació de domicili jurídic, aquests són els danys que ara dèiem, però aquí no hi va haver actes de violència amb danys a persones. No hi va haver cap actes de violència, i a vegades quan diuen, perquè la fiscalia a nivell judicial diuen tants noms així, a vegades si ho escolta algú a casa deu pensar, ostres, diuen que són uns delinqüents que van allà, van fer grossa. Vam estar dormint al rectorat de la universitat demanant que s'apliquessin unes mocions del claustre i no que ningú pensi quan es citen tots aquests delictes que allà va cremar o va destruir el rectorat de la universitat, que no és així. No. Per tant, no hi ha cap tipus de violència i nosaltres no estem en cap moment ens sap greu, és més, estem orgullosos d'haver defensat o d'haver fet una protesta que creiem que és totalment legítima i que és un sense sentit demanar 10 anys, 15 anys de presó a la gent per estar tancat a una universitat, és que acabarem com un país de bojos. I a més, tu Mònica, vas estudiar a l'Autònoma. Sí, el primer a tancar del rectorat, quan jo feia primer, es va produir aleshores, va ocupar bastant temps el rectorat. Clar, i la Gemma també ha estudiat a l'Autònoma i estic segur que tothom heu vist en el vostre pas per la universitat tancades al rectorat. El primer any meu de carrera. Jo recordo una fins i tot que ens van deixar la calefacció encesa perquè no tinguéssim fred. Imagina't. I jo li deia, perdoneu, li deia al professor Cullà precisament durant les manifestacions contra la guerra de l'Iraq, a la plaça cívica cínica es van cremar coses de dins de les botigues i el nivell que es va arribar dins de algunes facultats sí que va ser bastant més complicat, diguéssim, i no va haver-hi la fiscalia no es va presentar com el gruix, Armengol, de la acusació és perquè hi va haver 500 treballadors que no van poder anar a treballar, és aquest el gruix de l'acusació? El gruix de la demanda civil, de responsabilitat civil inicial de la Universitat Autònoma va ser el salari dels treballadors que el conflicte, diguem, estudiantil i laboral que hi va haver doncs va dificultar que en la fase final d'aquest conflicte poguessin accedir al seu lloc de treball, tot i que van anar a treballar a altres seus de la universitat i altres centres, no? De la part, diguem, de reivindicació econòmica, no? Uh-huh. Però la part penal, tots els càrrecs que se'ns imputen tenen un agreujant que és la diguem, la conspiració per desenvolupar el delicte, no? I això es basa perquè, segons la tesi del fiscal, hi ha un entramat amb finalitats criminals que s'ha format per organitzacions que existim a la universitat, com són la Coordinadora d'Assemblees de Facultat, com són el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, com és el CGT, que és el sindicat majoritari en el Comitè d'Empresa del Professorat, ara mateix, etc. No? I és precisament aquest suposat entramat que la Fiscalia l'argumenta a partir de dades que va facilitar l'antic equip de govern de la universitat, doncs els Clausseralt, no? L'Oriol era Clausseralt i jo també, i parlàvem i presentàvem mocions conjuntes. Juntament, doncs això podia ser una prova de l'existència d'un entramat. O havíem avalat, recolzat una candidatura a rector i això també era una prova de l'existència d'aquest entramat, per exemple. Doncs estarem molt pendents d'això, no és la primera vegada que en parlem, perquè quan va passar això ja en va parlar un dia, ens fèiem creus que anessin en aquest nivell les peticions de penes, ho estarem seguint de ben a prop. Armengol Gassió, Oriol Corral, moltes gràcies per atendre'ns, que tingueu un bon dia. Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. I gràcies per oferir-nos els lucres. I ara, que vagi bé. Una abraçada, adéu. Adéu. Déu-n'hi-do, les penes que demanen per una ocupació del rectorat, no? Radio Edet Penal. No, i la judicialització del conflicte, el que representa, que tu un conflicte el respons a costa de judicialitzar, i un cop el tens entrat als jutjats, això va tinguent el seu curs, i veiem que això és de 2013, i veiem com va seguint, no? Per tant, jo crec que aquí l'error central és pensar que els conflictes es solucionen judicialitzant-los, i ho veiem al nivell més magre, però en els conflictes, pues, que sempre hi ha hagut els conflictes dels diferents moviments socials, doncs, per millorar les condicions de determinats sectors, judicialitzar-los és una mala solució. No enteneu per on va el mainstream. El conflicte és il·legal i el conflicte és delictiu. I punt. Qualsevol mena de conflicte. Sí, la dissidència, el nostre acord, el voler canviar les coses, al marge dels mitjans, s'està convertint en un autèntic malson per tothom. És a dir, reclamar els salaris que han hagut de pagar i no han treballat, jo no entro aquí, cada manifestació que s'ha fet al Passeig de Gràcia ha passat això. Al Passeig de Gràcia o allà on sigui, o passa al Girona, m'és igual. Vull dir, és que estem criminalitzant els drets, l'exercici de drets fonamentals. Avui, quan el legislador ha previst el dret de reunió, el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió, sap que això causa unes molèsties òbvies. El dret de vaga. El dret de vaga. Clar, quan jo, per exemple, qualsevol de nosaltres fa un escrit, fa aquesta mateixa intervenció, pot molestar una sèrie de gent. Si no puc parlar, si jo per manifestar-me per reivindicar salaris o millor educació o millor sanitat o millors transports o perquè em don la gana, perquè no necessito un motiu per manifestar-me, perquè em don la gana, doncs que vostè no es pot manifestar. Per això és crear tensió, això és crispar, però això és molestar. Això el legislador, quan diu la Constitució, és que sóc constitucionalista, diu, es reconeix el dret fonamental de reunió pública, pacífica i sense armes. Joan, però una pregunta a la fiscalia. No es pot sometre a cap condició. Bueno, merecía la pena, y así lo hemos considerado el Merca y yo, que somos los que llevamos el programa, merecía la pena escuchar el audio entero, son unos 10 minutos de audio, no solo por la entrevista en sí, sino por la conclusión final del audio, ¿no? Se está judicializando absolutamente todo, no solo en este tema, estamos viendo como a nivel social están entrando tuiteros en prisión, están entrando también gente que hace rap en prisión por sus letras, se están juzgando hechos, no porque hayan sucedido, sino por lo que podía suceder. Es decir, estamos viviendo una época de regresión a nivel de derechos sociales y conquistas laborales que yo hacía mucho tiempo que no veía. Entonces, bueno, agradecemos a la gente que nos ha hecho llegar este audio tan fantástico, que nos permite pues escuchar esa versión en directo que daba el Hermen. Recordar que lo tuvimos aquí en el último programa junto con su hijo del 2017. Y desde aquí, desde la sección sindical de la CGT en autobuses de Barcelona, en TMB, pues pleno apoyo y solidaridad con la gente del 27 IMES, que son un montón de estudiantes, que es un profesor, que es un administrativo, y siempre al lado de los que sufren las injusticias y la persecución. Como ya sabéis, y si no lo recuerdo desde aquí, el Mengol, aparte de ser profesor de la universidad, es el secretario general de CGT Cataluña, y también por ese motivo, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la afiliación a estar atentos, porque si pasa, que es muy probable que le pase al Mengol lo mismo que le pasó el fin de semana al compañero Carles, que es detenido, pues hay una respuesta. En Igualada la hubo, Igualada, pese a que fue en fin de semana, enseguida más de medio centenar de personas se juntaron a la puerta de la comisaría exigiendo la libertad a Carles y finalmente lo pusieron en libertad. Aquí el mundo está al revés. Hace años, cuando Ramiro y yo éramos jovencitos, estas noticias de ocupaciones del rectorado, ocupaciones, bueno, ya no hace tantos años, acordaros de Bolonia, del caso Bolonia, se ocupaban universidades enteras, se hacían clases en las calles, se ocupaban los rectorados y jamás, jamás había acabado con denuncias por parte del rector de las personas que habían participado en esas acciones. Ahora hay más de 20 compañeros encausados, muchos en su día eran estudiantes, hoy ya están en el mundo laboral o por ahí, y tanto el profesor Ermengol como el administrativo siguen en la universidad. Interesantísimo el audio, quien quiera lo puede volver a escuchar cuando pongamos el programa en la red. Y lo decimos muy seriamente, hay que estar al tanto y si hay que salir a la calle, pues habrá que salir. Pues venga, por si alguien se ha pensado que estaba en otro sitio o en otras ondas, recordamos, esto es el 91,4 de la FM. Hemos utilizado un audio que nos ha llegado de la Mónica Terribas y de Catalunya Radio para denunciar una situación que, curiosamente, es la primera noticia de este año a nivel no solo social, aparte de lo de siempre, del tema este que nos invade y que no nos podemos quitar de encima, y del tema de Stop Pujadas, pues la primera noticia que nosotros consideramos interesante es el tema este de la detención, es la persecución por temas ideológicos de un grupo de personas, por temas ideológicos y por personas que cuestionan el sistema desde la raíz. Pues ahí estaremos, como siempre, pues intentando no solo hablar de nuestro entorno laboral, sino, como hemos dicho en muchas ocasiones, desde Radio Rosco, ya sabéis, la radio que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público, hablamos no solo de nuestro entorno laboral más cercano, sino también de aquellos que consideramos que no se dan en los grandes medios de comunicación las noticias, sino que somos nosotros, estas pequeñas radios libres o estas grandes radios libres, las que nos encargamos de difundir esta situación. Bueno, pues no sé si ahora venía la musiquita. Tenemos otro tema candente que no por repetitivo pierde su importancia, que es otra vez, está en candelero, el famosísimo ya tranvía por la Diagonal. Sí. Ahora hablaremos un poquito de él. ¿Va la música? Vamos a ponerle una canción de Belladona, un grupito de... ¿A quién se la ponemos? A toda esta gente que está represaliada, que se llama Golpe tras Golpe. Lentamente entraron Bueno, pues ahí tenemos una cancioncita de Stop Pujadas, un pequeño homenaje a los que reciben golpe tras golpe por reivindicar los espacios de libertad, por reivindicar e intentar cambiar esta sociedad de abajo arriba. Y bueno, hemos recibido un mensajito vía WhatsApp de una persona que siempre nos da muchos ánimos al comienzo del programa y nos ha recordado algo que justamente también teníamos en mente hablar hoy. Luego hablaremos del tema del tranvía, pero me parece prioritario hablar del tema de la subida del transporte público. Ya sabéis, esa cosa que hacía 2 años no sucedía, pues este año ha vuelto a suceder. El miércoles pasado, desde diferentes sitios y diferentes estaciones de metro, se hicieron acciones en contra de la subida del transporte público, en contra de esta subida por encima del IPC de un 2%. Y bueno, este miércoles vuelve a haber en diferentes estaciones también del metro de Barcelona acciones para reivindicar el volver a los precios del año 2013 del transporte público. En su momento habíamos estado en asambleas del Stop Pujadas intentando participar. Ahora, de momento, por cuestión de tiempo, no hemos podido asistir, pero que sí que en todo momento hablábamos del tema del copago. Recordar que el transporte público no solo lo pagamos cuando compramos una tarjeta o un billete, sino que también lo pagamos vía impuestos. Es decir, hacemos un copago. Con lo cual, en su momento, habíamos, igual que hacemos con la Seguridad Social, que nos la dé cuenta de nuestra nómina, no tenemos que pagar por una visita en un principio, pues con el tema del transporte público, lo ideal para acabar con todo este tipo de situación era que este transporte sea gratuito. Teóricamente, el hecho de que se paguen impuestos, y digo teóricamente porque la realidad no es así, en que los que más ganan más pagan, se supone que la administración recoge dinero de esa manera. Cuando se subvenciona el transporte público es una manera por de equilibrar las rentas, ¿no? Como digo, se supone que aquellos que más cobran más pagan, y seguramente que los que más cobran no cogen jamás ni el metro ni el autobús. Pero con sus impuestos se paga el metro y el autobús. Bueno, eso, que tampoco ha tenido mucha realidad, se está echando para atrás, y lo que se está buscando es que cada vez las administraciones pongan menos dinero, porque esos impuestos que seguimos pagando, que no nos los reducen, pues los están destinando a otros menesteres. Y lo que quieren es que la clase trabajadora pues pague cada vez más el transporte público. Y no deja de ser también anecdótico como ha sido este año. Hasta el último momento parece ser que la empresa pensaba que no iba a haber subida de precios. Y eso pese a que la prensa, día sí, día también, iba anunciando que iba a haber una subida de precios. Fue tan ridícula la situación que los autobuses, el día 1 de enero... El 2 también, salieron con los precios antiguos del 2017, con los 2.15. No solo con los letreritos del 2.15, sino también, en muchos casos, las máquinas expendedoras de billetes todavía expendían el billete al precio de 2.15. Y se dieron casos muy anecdóticos, ¿no? Como aquello que compañeros llamaban a CRT, y en CRT les decían, pues, en un caso le decían, pues tú cobras 2.20, aunque ponga 2.15, y en otro caso le decían al compañero, estas son historias que han explicado en las cocheras, le decían al compañero, pues que pasen sin pagar, Eso para que veáis qué tipo de empresa tenemos y cuando denunciamos que vamos a salto de mata. Cuando desde este mismo programa ya decíamos en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas que iban a subir las tarifas del transporte público. Y es lógico con la vertiente que está tomando el Ayuntamiento de Barcelona. Si, como es verdad, que la Administración Central del Estado cada vez pone menos dinero en el transporte público, no solo de Barcelona, ¿eh? Aquí yo creo que no es una cuestión de estar contra Cataluña. No, no, está poniendo menos dinero en el transporte público en general de todo el Estado, porque entre otras cosas es una directiva europea, ¿no? De que cada vez paguemos más. Pues claro, si dentro de los objetivos de la dirección del ayuntamiento y de TMB está poner el tranvía, y ahora ya sacamos el tranvía otra vez para adelante, pues el dinero que haría falta para ese evento tiene que salir de algún sitio, ¿eh? Y si invertimos cada vez menos en autobuses, pensar que en autobuses de TMB hemos llegado a tener casi 1.100 autobuses, contando los que estaban de reserva. Cuando estaba toda la flota en la calle eran 1.006 autobuses. El objetivo de la empresa es cuando esté desarrollada toda la red ortogonal. ¿Octogonal? Ortogonal, sí. Ortogonal. Es que queden 900 autobuses en funcionamiento. Se retiran más de 100 autobuses. Eso pese a la propaganda de algunos colectivos que dicen que no se van a retirar autobuses. ¿Sabéis qué significa que se retiren 100 autobuses de la circulación? El promedio de conductores por autobús es de 2.5 por autobús. 100 autobuses, las cuentas son rápidas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que la administración, ni el ayuntamiento, ni nadie va a pagar por pasar por el mismo sitio, por hacer el mismo servicio a dos empresas diferentes, ¿no? O sea, escogerá una. Y está claro por dónde van, ¿no? Que es por el tema del tranvía. Volviendo al tema de la subida de precios, es lamentable que gente como Barcelona en Comú, que hace unos años eran los que denunciaban públicamente que se subían los precios desorbitadamente en el transporte público porque había que pagar a unos directivos súper bien pagados, patatín, patatán, pues resulta que en TMB seguimos teniendo un montón de directivos súper bien pagados, que algunos de ellos ya han sido puestos por Barcelona en Comú, y aquellos que decían que había que reducir los precios o como mínimo congelarlos, que eran Barcelona en Comú, son los mismos que ahora pues han subido el precio del transporte público de Barcelona. Sí, creo que era Janet Sanz que hace un tiempo, en el año 2012 o 13, hablaba que la tarjeta T10 a un precio superior a 10 euros era una auténtica locura. Bueno, pasa el tiempo y parece ser que la locura nos invade a todos, la mala locura, porque hay otras hermosas locuras que son las locuras de las reivindicaciones y de la gente que pelea por un mundo mejor, que esa locura siempre está perseguida. Pero bueno, en este caso el tiempo pone a cada una y a cada uno en su sitio, y bueno, hemos visto como a última hora, después de las elecciones autonómicas y antes de las elecciones municipales, por lo bajini, a última hora, a escondidas, se suben los precios del transporte público. Las consecuencias no se hicieron esperar. El miércoles pasado, Stop Pujadas se puso otra vez en marcha. Este miércoles, desde diferentes estaciones, también se volverán a movilizar. Pues ahí estaremos, en la medida que podamos, apoyando algo que consideramos que va en contra totalmente de la lógica de aumentar el servicio público, que es el subir el precio de los billetes y de las tarjetas. El servicio público tendría que ser un servicio, como dice su nombre, público, fiable, transparente y de calidad, no lo que tenemos actualmente. Y si queremos fomentar el uso del transporte público, pues lo que tenemos que poner son otros precios diferentes a los que nos están queriendo imponer. Recordamos, todavía tenemos pendiente desde hace más de un año que desde la dirección técnica y política de TMB, con Enrique Cañas y Mercedes Vidal a la cabeza, los dos en la onda de Barcelona en Comú, de Esquerra Unida y Alternativa, de Comisiones Obreras y de esa falso color rojo que a veces nos quieren imponer, pues se tiene que dar y poner bien clarito los sueldos de un montón de directivos que se han encargado de intentar que esos sueldos no salgan a la luz pública. Pues bueno, la transparencia no existe en TMB, tampoco la lógica, ya la habéis estado escuchando, y ahí estamos, desde esta radio, denunciando esa situación. Sí, denunciamos el abuso en el aumento de precios y denunciamos también el deterioro del servicio público, ¿no? Tanto en material como en servicio que se está dando. Y también denunciamos la contratación que está provocando esta manera de hacer la explotación de las líneas. Una contratación precaria, aceptada y admitida por los sindicatos del régimen. Y muchos compañeros que nos estaréis escuchando estáis padeciendo en vuestras carnes este tipo de contratación. Gente que trabaja solo los fines de semana o gente que están con contratos temporales que no saben cuál va a ser su futuro, ¿no? Esta es la nueva TMB de Barcelona en Comú, que muchos, entre ellos yo, pensamos que sí iba a notar el cambio, y el cambio ha sido a peor. Siguen los directivos. Cuando antes había un directivo, ahora hay dos para hacer lo mismo. Siguen los precios aumentándose y siguen los sueldos por encima de lo normal. Pues nada, desde aquí, como dice Ramiro, apoyamos a los compañeros y compañeras de Stop Pujadas. La semana pasada se concentró toda la gente saliendo de diferentes estaciones de metro. Por ejemplo, en mi barrio salieron desde la estación de San Andreu. Hubo una concentración a las 7:30 en el metro de La Sagrera. Y esta semana creo que se va a repetir, pero no estoy seguro. ¿Tú lo sabes, Ramiro? Sí, hay diferentes sitios. Ya están publicados en las diferentes redes sociales de donde se sale la gente. Lo que pasa es que no se especifica bien hasta dónde se llegará. Pero bueno, quien esté interesado, quien esté interesada, que busque y encontrará. Muy bien, pues si a nosotros nos da tiempo, porque los miércoles vamos muy de culo y san para atrás y para atrás, pues ahí estaremos también. Sí, hablando, por ejemplo, del deterioro de una empresa pública de TMB, ya sabéis que hay un dicho que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonar el barco, ¿no? Pues nos están llegando noticias del abandono por parte de varios directivos de TMB de la empresa, que se van a otro sitio. Si no, los echan directamente porque tienen cierta oposición al tranvía privado este que nos quieren imponer por la Diagonal. Y viene a cuento todo esto de un comentario que recibí el otro día por parte de una de las personas que, por medio de la promoción del transporte público, que recordemos es una asociación que asiste a las reuniones del Consejo de Administración de TMB, mientras aparte de la representación de los trabajadores y las trabajadoras no se nos permite asistir. Bueno, pues esta persona decía que no nos preocupáramos, que los autobuses que desaparecieran de la Diagonal y iban a ir a otro sitio y que no iba a haber ninguna pérdida de puestos de trabajo. Oye, pues que se pase y hable con las últimas contrataciones de autobuses de TMB, los compañeros y compañeras, y ya verá cuál es el futuro. Ya les dirán que están trabajando en precario, que no tienen una continuidad laboral y la espada de Damocles que tienen encima no es la situación de TMB, sino es el problema que va a traer la implantación del tranvía privado por la Diagonal. Que ahora hablaremos, que tenemos ganas de hablar de eso, pero antes un recordatorio de la falta de un compañero, que el Día de Reyes se cumplieron ya dos años que estamos sin Mosquera y sin su talento, sin su alegría y, uh-huh. Y desde aquí, desde esta radio, ya que fue Mosquera el primer presentador que tuvo, Carlos Mosquera, pues un reconocimiento y ese recuerdo, ¿no? Sí, recuerdo que hicimos en su momento extensivo, cuando hicimos el acto de homenaje, de encuentro por los dos días, quien pudo asistir al acto vio que hubo toda una parte de la exposición que hicimos que estaba dedicada a sus dibujos. Agradecemos a su familia que hubiera estado por allí ese día, un día más, Y bueno, luego al final del programa pondremos como homenaje a su gente y a nuestra gente la canción que hemos puesto casi sin interrupción desde hace más de 12 o 13 años, desde que esta radio está dentro de Contrabanda, Mi jefe es un cabrón. Pues bueno, hecho este recuerdo a Carlos, que falleció el día 5, vamos a poner una cancioncita de Los Porretas que se llama Dos pulgas en un perro, y ojo al dato. Bueno, pues Los Porretas, Dos pulgas para un perro, ahí estamos con nuestras innovaciones musicales que no nos abandonan durante todo el año, y vamos a terminar ya, bueno, o a intentar concretar toda esta historia del tranvía, que es lo que nos trae aquí. Pues bueno, de diferentes asociaciones, desde diferentes entidades... De dos pulgas que tenemos en TMB. Todos son entidades, todos son asociaciones, pero por mucho que yo intento que alguien me diga si realmente hay alguien o manifestaciones masivas a favor del tranvía, yo no las encuentro. Pues bueno, el día 20 parece ser que me han hecho caso, me pongo esa medallita, y por fin van a pretender salir a la calle y hacer una manifestación desde Diagonal, desde Francesc Macià, una saldrá de aquí y la otra desde, creo que desde Glorias o algo así. para encontrarse en un determinado punto. Recordamos que hay diferentes asociaciones. Está la promoción del transporte público, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, la Barcelona Acció Ciclista o algo así, y también los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Pues sí, Mercader, sí. Comisiones y UGT. Sí, por eso decía yo lo de las dos pulgas para un mismo perro. Dos pulgas que tenemos en TMB que increíblemente pues están apoyando la construcción de este tranvía privado. Por mucho que os digan las cocheras que ellos están en contra, también estaban en contra de aumentar la jubilación a los 67 años y sus sindicatos la han firmado. Y ahora están en contra de que haya el tranvía privado y su sindicato están convocando. Y mucho nos pensamos que muchos de los sindicaleros que pululan por las cocheras pues también irán a esa manifestación. Yo creo que tiene que ser la primera vez que esto ocurre en Barcelona, que una empresa privada como el Tram consiga que la izquierda, esta pija que va de ecologista, que va de guay, pues salga a la calle en manifestación a favor de esa empresa privada. No sé, yo no me imagino una manifestación a favor de la Coca-Cola o de la IBM, pero aquí se va a salir a favor del Trump. Sí, es curioso. Me viene a la cabeza un término que hablaba esta mañana con un compañero de la editorial Virus, que es un término que puede parecer un poco así altisonante, pero es ecofascismo, ¿no? Mm. Cuando tenemos al señor Felipuch como mandamás de la empresa que gestiona el tram en los dos extremos de la ciudad, pues el ecofascismo me viene como anillo al dedo. Tenemos una empresa privada que va a entrar a gestionar una parte muy importante del transporte público en Barcelona. Esa entrada a gestionar, que nos costará a todos y a todas, porque ya está cuantificado, 2 o 3 años de obras y unos 200 o 300 millones de euros, porque la cosa está evaluada en un principio en 200, pero ya sabéis cómo acaba esto, lamentablemente. Pues bueno, esta empresa que entrará a gestionar de forma privada un transporte por Barcelona restará validaciones a una empresa pública. Es decir, habrá un trasvase de dinero de una empresa pública a una empresa privada. Ya veremos qué repercusión tiene eso luego también en el tema de los precios del transporte público. Ya lo estamos viendo. Sí. Este aumento que ha habido de tarifas, el último, en parte viene por esto. Sí, y recordar que para TMB, de las líneas más rentables que tiene, son las que pasan por Diagonal, que hay un montón de líneas que pasaban por ahí. Y recordar también, dentro de la estructura de la nueva Xarxa, había una línea, que era la D30, que era la que se encargaba de hacer lo que ahora, en teoría, a esta gente les ha dado por llamar tranvía interruptus, pero que el precio de un autobús articulado eléctrico no tiene nada que ver con lo que vale un tranvía. Y por mucho que algunos se empeñen en poner fotos de la línea 6 llena de gente, yo cuando me fijo en los tranvías difícilmente estos están llenos de gente. Sí, nos queda ya poco tiempo, pero queríamos comentar, porque luego queremos entrar a temas más de autobuses, creo que nos queda poco, casi 10 minutos, la propaganda que están haciendo esta gente que está convocando la manifestación del día 20 de enero a favor del tranvía bajo el título de Pro or Blockage Politik, unir más tranvías, es de una información sesgada y mentirosa. Ponen 4 puntos: més sostenible, més democràtic, més eficient i més públic. Nosotros nos hemos entretenido en mirar lo que explican, ¿no? Cuando nos dicen que es más sostenible, dicen, un tranvía equivale a 3 o 4 autobuses o a 400 coches y gasta menos energía. Con el espacio ganado al coche, es mejorar el carril bici y las bureras. Sí, es cierto, en un tranvía cogen el personal que puede ir en 3 o 4 autobuses. Un tranvía lo lleva una persona. 3 o 4 autobuses lo llevan 3 o 4 conductores. Puestos de trabajo, que desaparecen. Cuando se refieren a que gasta menos energía, los autobuses pueden ser eléctricos igual que un tranvía. Y se supone que eso no lo discutirán, ¿no? No lo discutirán. Si un tranvía es eléctrico y un autobús es eléctrico, pues a lo mejor estaremos hablando del mismo coste. Mejorarán los carriles bici. No sé, quien se haya pasado por la Diagonal, sobre todo en el tramo de Paseo de Gracia a Francesc Macià, verá que ya hay carriles bicis a ambos lados de la Diagonal. No sé, yo creo que, a no ser que quieran poner más carriles bicis, pero los carriles bicis que hay son nuevos, parecen que están bien diseñados, están segregados, son seguros, no sé. Más bureras, no sé cómo lo van a hacer, porque lo que hay ahora, pues ya parece que son unas amplias aceras, ¿no? Después dicen que es más democrático. Aquí una mentira muy grande. Acordaros, creo que fue en el 10, o bueno, no voy a decir la fecha porque yo en fecha siempre me equivoco, pero hubo un referéndum democrático en el que desde el Ayuntamiento de Barcelona, que era parte implicada y que deseaba que saliera el sí al tranvía, se montó un referéndum para preguntar a la ciudadanía si queríamos o no tranvía por la Diagonal. ¿Y qué contestó la gente? Que no queríamos tranvía. De hecho, fue el motivo por el que Hereu tuvo que dimitir. Más democrático que eso, que se expresa la gente, y ahora nos dicen que el tranvía es más democrático. Pero nos dicen que es más democrático porque el tranvía tardaría 35 minutos, la mitad de lo que tarda un autobús, ¿no? Bueno, eso también es discutible. Yo estoy en la línea 6 ahora y me dedico a hacer carreras, en el buen sentido de la palabra, con los tranvías que circulan paralelamente a mí. Y a quien quiera que se venga conmigo, que desde el Corte Inglés Diagonal a Francesc Macià tardamos lo mismo. Llegamos a la par, el tranvía y el autobús. Bueno, oye, el problema es la losa que esta gente se ha encargado de poner, que es real. Una parte de esta losa es la velocidad comercial del autobús. Evidentemente, desde aquí ya hace tiempo que estamos reclamando unos carriles bus segregados, más amplios, más anchos, sobre todo en la zona de la Diagonal, son bastante estrechitos y estamos siempre peleando con el que invade o con la que invade el carril bus y con los árboles de la derecha. O sea que, bueno, yo democrático entiendo que es por la unión de la parte de abajo de Barcelona con la parte de arriba, ¿no? Sí, y después nos dicen también más eficiente, ¿no? Y lo compara que dice, costa menos que una estación de metro. Y seguramente tienen razón, sí, pero sí, sí. Nadie está reclamando meter el metro por la Diagonal. ¿Y por qué no lo comparan con lo que cuesta un autobús eléctrico? ¿Por ejemplo? Sí, mira, el otro día salió una noticia que en una ciudad de China, en Jiangsu, la empresa ha comprado 9.700 autobuses eléctricos. Y no pasa nada. Y además eran unos autobuses eléctricos que estábamos aquí en TMB probando. Y como último motivo que ponen, que es Mes Public, esto yo creo que lo han puesto por la campaña que desde hace años está haciendo CGT, ¿no? Porque nos dicen la burrada de que la conexió obliga a revisar la concessió actual i permet negociar canvis. Si no, cal esperar-se a fi de la concessió en el 2032. Uno de los motivos, porque desde CGT estamos completamente en contra del tranvía, es precisamente de que es la administración quien paga la obra, quien paga la catenaria, quien paga la infraestructura, quien paga las indemnizaciones de los terrenos que se vayan a utilizar, y luego todo ese negocio se le da a una empresa privada, el tram, para que lo explote, con una garantía de que en caso de no llegar a los viajeros que se supone que tienen que llegar, pues igualmente la administración se lo pagará. Y ahora esta gente nos dicen que hacer un nuevo tranvía obligaría a revisar la concesión. Eso es mentira. Es una mentira no piadosa, es simplemente mentira. Le darán la concesión a quien ya la tiene, y lo único que tendrán que discutir si será como la primera de 25 años o de menos. Y otra cosa que llama la atención es que ahora ya no ponen algo que dolía a los oídos cuando lo escuchábamos, que gracias al tranvía, al tranvía, se evitarán las muertes por contaminación. Y lo cifraban, no me acuerdo el número, pero cifraban no sé cuántas miles de personas mueren en Barcelona, morían en Barcelona por la contaminación. Y que no lo discutíamos, nosotros simplemente decíamos, oye, que si esa información es real, si cada día mueren, pues yo creo que hay que hacer medidas drásticas para resolverlo. Y que no es meter un tranvía por la diagonal, porque seguramente si esa información es correcta, se seguirán muriendo. Pues habrá que evitar que entren coches en según qué zonas de la ciudad, habrá que evitar que lleguen tantos aviones al aeropuerto del Prat, que sabemos que son contaminantes, habrá que evitar que lleguen tantísimos cruceros al puerto de Barcelona, que un solo crucero contamina como 100.000 coches, pero se ve que eso ya, como dolía mucho a los oídos, eso de que muere gente por que se salvarían vidas humanas gracias al tranvía, bueno, eso ya no lo han puesto. Pues nada, el día 20 han convocado esta manifestación, desde aquí llamamos nosotros a que no caigáis en la trampa, no vayáis a defender los intereses de una empresa privada y exigir un mejor transporte público, y si queréis salir a la calle, el mejor día para salir a la calle va a ser el miércoles, no para pedir un tranvía privado, sino para pedir que bajen los precios del transporte público. Muy bien, pues tenemos tres noticias de tres denuncias que pusimos en la inspección de trabajo, pero eso va a quedar para la semana que viene porque se nos ha agotado el tiempo del programa. Y bueno, desde aquí deciros que nada, salud y movilización. Pues venga, hasta el lunes que viene. Y como homenaje a Mosquera ponemos su canción de inicio y final del programa, que al principio no la hemos puesto. Va por ti, Mosquera. Va por ti, Mosquera. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por esto le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es para jefe colgado un pino, es bomba, es bombino, es para jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme trabajar. perreón, cabrón.